¿Se saben esa canción de mi amigo el mozo? Ahí, ahí. Más o menos, pero le echamos. ¿Cómo no? Y mozo, para la gente que está en casita. Bueno, más. De las mejores voces del regional, viejo. De compa el mozo. Deleiten usted. Típico, me dejas y luego me pasas con otro galán. Clásico, pero como das lata por el mendigo cantar. Típico, se te hacía poquito tanto que te daba yo. Clásico, el vato ya tenía familia, nunca te avisó. Él te puso castillo en París con puras mentiras. Y era un cuarto de cuatro por cuatro donde te tenía. Aquel carro canción que tú cantabas antes y la gente que y, la cantó el Jackie. ¿O cuál? No, esa no la cantó. Ah, no, pasa que es una canción que yo cantaba antes y la cantó el Jackie. Dije, no, entonces. La canta mi amigo José Pablo, al cual le mando un abrazo allá. Pero, okay. Pero Rey, hay una canción que toda la gente en casita quiere escucharla con usted. Échale, viejo. Pues esa, a ver si me la sé. La que se llama Te Olvidaré. Ok. Yo muchachos, sé que te acordarás. ¡Jálese, muchachos! Échale. ¡Huye la patrulla, loco! ¡Puro Tijuana! ¡Ay, ojitos! ¡Ojitos que tiene ya, mi compa! Yo sé que te acordarás. Plenamente estoy seguro. Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel, pero nunca un amor puro. Todo te entregué. vida mis adentros. Con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué. Tú no tienes sentimiento. Todo te entregué, de mi vida a mis adentros. Con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué. Tú no tienes sentimiento. Gracias, Isael, gracias por esa oportunidad bonita. Gracias, viejo. Rey, muchas gracias por